Isla de Caras se formó en Buenos Aires en 2017 y tiene ya carteles importantes como Lollapalooza, Cosquín Rock y una gira mundial del 2022 que lo llevó por Colombia, Perú, Paraguay y México. Precisamente de esta última nación surge la inspiración para componer y grabar Insurgentes, contenida en su trabajo Gran Turismo de este año 2023. Insurgentes de Isla de Caras. Después de ganar el festival Nuevas Bandas en el año 2000, Candy66 logró posicionarse en el gusto de los aficionados al metal en Venezuela. A Tu Nombre es su primer sencillo en 4 años y ya prometen disco nuevo para el 2024. A Tu Nombre, Candy66. No son tres, no son dos, no me hace ruido. Tratar de ver tu cara de BC, rodea hasta hacerme una piedra. A ver, primero pega tu así me entero. Te siento como luz de radio y trueno. Por más que digas, yo ya no te creo. Onyx es una canción extraída de El Amor en la Tierra, de diciembre de 2015. Este es el segundo disco de la banda Trepat. El primero fue La Fiesta Oscura, un prometedor debut para los granadinos. En Onyx sonarán guitarras a lo Ico and the Bunnymen. Con ustedes, Onyx de Trepat. Así, así, ensimismado, te me quedas por la calle cuando voy tonteando. Así, así, de entusiasmado, te derrites por las fiestas cuando voy tan destrozado. Que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar: la avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. ¡Uf! Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. La primera formación de la banda venezolana Espías, con Luis Miguel Pérez, Omar Zaguaya, Jesús Viloria y Claudio Leoni, nos regaló conciertos inolvidables y un EP de 1990 con este tema: No existe nada. El trío argentino Poncho se reforzó en 2022 con Santiago Motorizado para el increíble Rayo Eléctrico. Llamaste y no respondió toda la noche. Llamaste y nadie respondió. Llamaste y no respondió toda la noche. Toda la noche. Llamaste y nadie respondió. No sé a dónde vamos. La fiesta siempre está en otro lado. Un relámpago la escuchar Lobo, tema de este año 2023 de la uruguaya Eugenia Antón, recuerdo a grandes vocalistas pop rock como Patricia Sosa, Luz Casal o Biela da Costa. No le perdamos la pista. Lobo con Eugenia Antón. ¿Crees que la